Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Fútbol para Todos. Un espacio para hablar del deporte número uno del planeta Tierra. Dirige Juan Sandoval y su equipo de trabajo, Daniel Granados y Luis Jaime Ipuana. Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión.